en Argentina va a sonar. Iremos todos con caretas para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar. Ya la fiesta va a empezar, qué rico vamos a gozar. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez. Haciendo rondas, sex mejor.